Si se te complica para seguir el ritmo del programa a esta hora de la mañana, prueba con Farmatón, el vitamínico más completo en vitaminas, minerales, oligoelementos y el exclusivo ginseng G115 te da todo para que llegues con todo. Farmatón, vitalidad que se siente. Bueno, varios mensajes de texto y correos con el mismo tema. Soy Alicia y soy adicta a Darwin. Que salga de tarde antes que haga una locura. Bien. Aquí también Paola está pidiendo que salga Darwin de tarde. Yo, buen día, ¿qué está pasando? Que no repiten a Darwin de tarde. Saludos, Noemí. Bueno, gasto mis últimos, no sé qué dice, de saldo. Ah, minuto de saldo. Pero minutos, señor. Para manifestarme indignado por la no repetición de la columna. Expliquen, saludos, dice el enano Matías. Y así yo le leí algunos otros correos más temprano con la misma pregunta, la misma duda. Usted es el responsable de sus espacios, Darwin, y usted seguramente, como me dijo a las 8:25, 8:30, le va a aclarar a la gente. Sí, señor, le voy a aclarar a la gente, señor. ¿Cómo no le voy a aclarar si a ellos nos debemos? Si a la gente, para la gente es que hacemos esto, señor. Y lo único que pensamos cuando estamos haciendo esto es en la gente, que nada más nos interesa que la gente tenga lo que se merece y lo que quiere y disfrute, señor. No arregle la guita. ¿Cómo, Darwin? No arregle la guita. No arregló. Tuvo un problema de contrato, digamos. Sí. No sé por qué al Ecuador le pareció excesiva la tarifa de $100 por repetición. $100, ¿usted quería $100 por repetición? Sí. ¿Cada día? No está bien cada uno. ¿De qué idioma hablo yo? ¿Qué idioma hablo? Está la del sábado también. ¿Eh? Está la del sábado también. No, esa es la de gratis, de chapa. Ah. ¿Y no llegaron a un acuerdo entonces? No llegamos a un acuerdo, señor. Bien. ¿Qué más explicación se puede dar respecto? Y bueno, que yo le dije, porque me dijo, una de las cosas que me dijo el Ecuador fue me dice, no, pero fíjate que si no le voy a tener que pagar al macro también por esa repetición. Y le digo, bueno, no le pagues al macro y ahí te estás ahorrando plata. Así que te cuesta menos. No, pero si él sale, también le tengo que pagar. Bueno, pero lo sacamos. Lo sacamos en la edición, le digo. Disculpe, ¿cómo me dice? ¿Cómo me va a sacar? ¿Cómo esta parte donde yo interactúo, supuestamente? Y se lo saca. En la edición. Que, o sea, yo ya estaba ensayando cosas para estar hablando solo, ¿entiendes? O sea, para empezar, cada vez que interactúo con usted, por ejemplo, interactúe lo que quiera conmigo. Hágame cualquier pregunta que a usted le interese. Bueno, la pregunta que me interesa es cómo sacarme, ¿no? Del medio de este diálogo, es un diálogo el que hacemos. Bueno, en cuanto a eso que me pregunta usted de cómo sacarlo, mi respuesta del diálogo, mi respuesta sería muy clara y es la siguiente. Se toma una edición digamos que con los dedos mágicos del Pelú Pereira se lo saca usted del aire, señor. Yo seguro que sí, lo que digo va a quedar horrible, no es que no pueda. Técnicamente yo sé que puede. No, entiendo que usted me está diciendo que no puedo hacerlo, pero sí podemos hacerlo, más allá de que usted haya dicho, acaba de decir, técnicamente sé que puede. Usted repite todo lo que, claro. Usted hace como esos entrevistados. Me gusta mucho que se haya dado cuenta que yo repito todo lo que usted dice para que la gente igual tenga la información aunque no esté su voz. Claro. Perfecto. Es como esos entrevistadores que van y les dicen que a las personas que entrevistan que repitan la pregunta para no tener que usar su voz luego, que quede solamente... Ahí va, esta parte no va a Perú. Ya es una obviedad. ¿Entiende? Vio cómo se podía lograr perfectamente, señor. Pero, al parecer, ¿no? Que te voy a tener que pagar eso a vos y otro tanto al macro y no sé cuánto. Y no, es muy difícil. No le vamos a poner al pelo a sacarle al macro la edición. Se nos come todo el día en eso y no sé cuánto. Y le dije, pero comprate un software que reconozca la voz del macro y la elimine. Ajá. Te digo, y yo le agradezco mucho cómo pelea por lo mío, ¿eh? Sí, vio cómo le cuido para que no use su voz en vano, señor. Porque para además que no estén reproduciendo su voz si no se le paga por eso, señor. Ahora, cuando desde la dirección se supone, se sugiere pagármelo a mí, usted también lo descarta. Claro, señor, por supuesto que sí, para que no, mucha plata es problema, señor. Usted ya tiene un zángano ahí chupando de toda la energía a su mujer y le va a sacar toda la plata del mundo. No es necesario que usted agregue más plata para que esa niña sea más malcriada todavía de lo que va a hacer con el dinero, ¿entiende? Estamos en una sociedad en la que se sobrevalora el dinero y si usted empieza a llevar más dinero a su casa... No se preocupe por eso. Yo no tengo problema por llevar más dinero a mi casa. Bueno, eso es lo que piensa, pero eso me va a generar. Yo lo estoy cuidando de eso. Y entonces, pero tampoco quiero que su trabajo sea utilizado sin que se le pague, señor. Entonces le digo, vamos a sacarlo del aire, porque no puede ser. Acá Betty dice que ella paga los dólares que sea necesario. Y bueno, vamos a hacer esa vaca, señores. Si hacemos esa vaca de $100 por día de repetición, yo estaría bueno. Pero ella pone los $100, ya dice Betty. No, no vas a poner. Al principio te parece, pero después... Claro, al fin de mes, después de contrato se arrepiente. Al fin de mes, cuando ya está medio apurado, que lo tiró, ya llevo $23,000 puesto neto, no 23.000, $2,300 puesto neto, no sé si vale la pena, no sé qué, con esto podría haber contratado. $23,000 me parecía mucho. Sí, $2,300, sí. Por ahí. Yo pongo un dólar, hay plata... que poner un dólar, eso sí. Dólar, vio lo que le digo, porque si no ya a fin de mes uno piensa, no, pero con esta plata me contrato a la Andricina, me compro a la Andricina de esclavo, lo tengo acá y me hacen los cuentos eso del interior que están buenísimos. La edición quedaría de lujo, sin el macro, como las entrevistas de TV Ciudad. A mí me gusta así, ¿eh? Gracias. Es muy lindo ese mail que acaba de leer el macro, que dice que a un oyente que le gustaría tener una edición en la que no aparece el macro y quedaría de lujo. Estamos de acuerdo con eso. ¿Sí? Ayer fue majestuosa la propuesta musical. Chao Darwin, dice León. Alegro que algunos tampoco sean tan mamaderas y, bueno, tengan también la posibilidad de expresarse. ¿Le gustó? Que no sé qué propuesta musical hubo. No tengo idea, señor. No me interesa. No quiero saber quién está en mi lugar. Yo no soy... Esto no es una competencia. A ver quién se queda con más plata del Ecuador. Yo pongo un peso. Yo quiero sacarle la plata. Yo no quiero ver quién le saca más. Mire este gesto. Mi intención es sacarle la mayor cantidad de plata que pueda, pero yo... ¿Me entiendes? Claro. No es una competencia, es una competencia conmigo mismo. Trato de superarme a mí mismo para ir sacándole cada vez más plata al cuerpo. Soy maestra, mi sueldo enterito para que haya... ¿Qué es esto? Una miseria, no quiero esa porquería. Quédeselo, señora, no me interesa. Estamos hablando de un gesto. 2.500, $3,000 mensual, señor, es mucha plata. Bueno. Cualquier pelagato que tenga que mandar un mensaje de texto no va a tener esa plata para pagarme. Si hacen la vaca y usted le pone... Usted no puede calificar a la gente de pelagato cuando tiene el gesto digno y además desprendido. El que pierde dinero soy yo, señor. Ningún gesto digno. Acá no estamos hablando de dignidad, estamos hablando de tarasca, señor, de plata. Gracias a Verónica, que el programa ideal sería todo enterito sin que apareciera yo. Dice, ¿cuánto hay que poner? Todo enterito sin que apareciera el macro. Acaba de leer el macro en un mail. Estamos haciendo una prueba piloto, porque le cuerda desconfía de esta posibilidad de que quede bien. Entonces vamos a hacer una prueba piloto con él. Diga que los culpables son los de segunda pelota. Ya les mandé un mail puteándolos todos por considerarlos culpables y ahora no quiero enviarle un mail de disculpas. Tengo que afirmarme, dice. Sí. Afírmese, dele nomás. Debe tener algo que ver. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la gente de segunda pelota? Algo que ver tiene Feldman también en todo esto, le digo. ¿El Feldman, el del Arsenal? El del Arsenal. Algo hay también. Y bueno, entonces estamos acá, señor. Y el tema es que hay que ver, ¿no? En fin. ¿Qué? No sé, acá hay gente colaborando, gente que yo no puedo intermediar en esto. Ejerzan los métodos de una cuenta, abrieron una cuenta. Dice que están abriendo una cuenta en este momento en la red de pago. Una cuenta para el niño Darwin, para que él pueda hacer la repetición. Pero esto es una cosa de lucro, absolutamente. ¿Cómo va a abrir una cuenta como si fuera algo benéfico? Una cuenta del Banco República, como dicen acá. Ahora una red de pagos también están abriendo otra. ¿Pero qué está diciendo? Sí, señor. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una Darwinton. Vamos a juntar dinero y bueno, cuando terminemos de juntar el dinero, todo el dinero, vemos cuánto hay. Si llega a los 8 o $10,000 que tenemos que llegar, te lo hago. ¿Está? Bueno, ¿Usted quiere salir en la Arbitrón? No, ¿cómo voy a querer participar de esta fantochada que está armando de juntar plata para su columna de la tarde? De ninguna manera, aparte, yo ya le digo, no voy a participar en esa columna de la tarde y tampoco voy a permitir que sea una edición recortada donde yo estoy a la mañana. Voy a usar mi poder. El patrón dice que no va a permitir una edición recortada donde él está a la mañana. Qué increíble, ¿no, amigos? Vamos a tener que tomar en cuenta esto que está diciendo. Claro, porque puede tener repercusiones judiciales. Joel Sola Malca... puede tener repercusiones judiciales, dice el macro. Quizás debamos hablar ya no entre nosotros, sino mediante nuestros abogados, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Joel Sola Amalgama perfecta. Sin voz de Darwin no existe. Agradezco mucho este mensaje de texto que por lo menos, bueno... Le dijeron amalgama. Es un asco, señor, y usted agradece, no es que agradece cualquier cosa, amalgama, hay algo más asqueroso que la amalgama, señor. Como por la campaña aquella de un dólar para Morena, un dólar para Darwin. Claro, dice acá. Señor, porque a Darwin yo puse para Morena y no por todos, porque si ponemos la plata a Darwin aparece de nuevo, porque si con el precio le hace todo lo que sea necesario. Bueno, yo puse para Morena, pero no pienso poner para usted. Plata para aire. ¿Cómo? ¿Qué, señor? Mande fundir algún cenicero de bronce, algo que tenga, señor, para mí. Colaboramos en casa. Y me hacen una estatua también, ¿no? No, pero espere que hay gente... En la radio, si me hacen una estatua de bronce también, creo que... Espere que hay una persona en la cola del supermercado que dice que va a dejar 2 pesos. No deje 2 pesos en ninguna caja del supermercado. No, porque no está habilitado para eso. Para los niños con ala, para el Maciel, hoy para... Se abre otra tercera posibilidad, que es dejar 2 pesos para que Darwin empiece a hacer la repetición. Que va a ser la repetición. Si llegamos a la plata mensual, se repite, señor. Se empieza a repetir. Estamos haciendo una prueba piloto. No, escucha. A ver, no hay ninguna cuenta abierta. Se lo quiero aclarar a la gente que está. Hay una cuenta abierta. A la gente que está haciendo la cola en el supermercado cajera, con Walkman. Cajera para poner para Darwin. Cajera. ¿Qué va a hacer la chiquilina? El tipo que está ahí no sabe lo que hacer. Señor, tengo a mi nena... yo no voy a decir lo que hacer, juntar la plata y dármela a mí, ya está, ¿vio? Ya saben lo que hacer. Acabo de poner mi nenita a $100 en Mercado Libre, por lo menos aseguro una repetición. Bueno, Miguel está, también, señor, puso a la nena a $100, los dos correos. Suban el precio, señor, sí, porque sí van a tener que competir entre ustedes de alguna manera. Las madres de Darwin se manifestarán frente a la radio. Y bueno, hagan lo que tienen que hacer. No, acá no pida ningún cachivache de manifestación, no. A las 6 de la tarde, cuando está segunda pelota, que hablen con ellos, a esa hora, 5:30. No, señor, que vayan con carteles de... 5:30. Que digan, páguele, haga millonario a Darwin, queremos esa repetición. Punto, ya está, señor, así de sencillo. No es muy sencillo lo que está planteando usted. La otra usted... es que me dé un local en el shopping. Eso es lo otro que les dije. ¿Un local para hacer qué? ¿Eh? ¿Para hacer qué? ¿Qué tiene usted? ¿Qué productos? ¿Qué vende? ¿Qué produce? ¿Qué? Cuetes. Bueno, cuetes de manufacturación artesanal. Es un peligro, se tiene una autorización. Y usted todo industrial. Y los artesanos, señor. Y los orfebres de que con sus manecillas hacen de los fuegos artificiales con mucho más. O sea, no es una producción en serie. Que cada fuego artificial es un mundo, señor. ¿Entiendes? Porque son artesanales. Perfecto, Darwin, lo que tiene que tener una habilitación. Y vamos a vender pascualina también, cuetes y pascualina. Las dos cosas que vamos a vender ahí en nuestro local de shopping, siempre y cuando le cuadre nos lo dé a partir de la... para dejar que pasemos la repetición. Cuetes y pascualina. Porque falta un local de pascualina, me di cuenta, en el shopping. Uno, si se quiere comer una pascualina, no encuentra en ningún lado, en el shopping. No encuentra. No. No sé, ¿por qué dice eso cuando yo he visto y encuentro pascualina? ¿En shopping? ¿En serio? Sí, sí. Bueno, entonces no vamos a poder poner lo de pascualina. Ya me sacaron la idea. ¿Hay pascualina en el shopping? Sí, Darwin, ¿qué quiere que le digan? Esos locales que venden comida, esos locales en la plaza de comida, pero también en alguna... En la plaza de comida no hay ninguno que venda pascualina. No, pero tienen esas pequeñas islas que le dicen... Ah, la claraboya. La claraboya sí. Tiene pascualina, es cierto. Sí. ¿Qué islas? ¿De qué islas habla, señor? Están como islitas, ¿no? De venta. No sé cómo... Ahí donde está Elvis Presley, en la misma isla donde está Chabran. ¿De qué habla, señor? Darwin, ¿puede pasar usted a las noticias? Pues yo puedo pasar tranquilamente. Digo, señor, esto es una noticia, obviamente, para su audiencia, sí, pero claro, no más que para él. No, las repeticiones, porque no dio con el precio, señor, se acabó. Punto. No hay más discusión. ¿Qué? Porque a mí me parece que la repetición es algo que uno tiene que cobrar más que lo propio que hace. Uh-huh. que la, o sea, que la versión original, ¿entiende? Sí, sí, es la misma versión, pero usted negocie como quiera. Y bueno, pero si lo están repitiendo a uno es porque, ¿eh? ¿Usted no lo repite, por ejemplo? No, no, nunca. ¿Usted no lo repite? Claro, usted no, no dice, no, ay, repetimos el macro a tal hora, no, repite. No, no, usted, no. Bueno, si uno lo está repitiendo es porque de alguna manera uno es importante. Y cuando uno es importante, ¿qué es lo que tiene que hacer? No sé. Forrarse de guita, mijo, eso es lo que tiene que hacer. No me había dicho que no lleve mucha plata a casa. No me había dicho que no lleve mucha plata a casa porque después hace mal a largo plazo. Usted que tiene hija, pero yo no tengo, señor. Yo no le puedo dar ningún tipo de sensación de seguridad eterna a mi hijo trayendo mucha plata a mi casa. Que eso es nocivo, usted sabe. Su hija, si ve que lleva mucha plata a su casa, no va a hacer nada, señor. Se va a rascar la panza durante toda su vida. ¿Tiene? Va a ser una borda vaga. No va a hacer nada. Bueno, eso. No se va, va a ser como Cristina Onassi, señor. ¿Y usted quiere que? ¿Usted quiere tener una borda ahí, no, parásito? No quiero tener nada, no quiero tener nada. Bueno, está, entonces no lleve más plata a su casa, señor. Démela a mí. Mi hija de 2 años dona su chupete, dice Marcelo. ¿Sirve? Ah, llévate eso. Indigente. Oye, ¿para qué quiero un chupete yo? Bueno, agradezco mucho a la gente que se quedaría, igual si fuera una repetición solo mía, a Martín, por ejemplo, que escribe, te van con muerte, Macro, hay gente que... Bueno, toda la gente de la feria orgánica. ¿Sabe lo que...? Ah, pero dejate de joder, Macro, por favor. Son uno de cada 100, pero yo tengo el poder porque yo los leo, ¿entiendes? Por favor, mijo, no sea tonto, mijo. No hay noticias, ya aburren, dice Silvia. Y tiene razón, pasemos a la parte del medio de las noticias. ¿Qué le parece a usted? Sí, claro, por supuesto, pero yo no... que ya aburren, que ¿a quién le decís ya aburren? Silvia. Dice, ¿no? De Silvia, vos estarás aburrido porque no te atienden bien. Darwin, parte del medio, ya. La columna de Darwin la presentó la fórmula más completa, Farmatón, el vitamínico más completo en vitaminas, minerales, oligoelementos y el exclusivo ginseng G115 te da todo para que llegues con todo. Farmatón, vitalidad que se siente. ¿Querés ir con tus amigos a una fiesta exclusiva de Bacardí? Busca el grupo Bacardí Fiestas Mezcladas en Facebook. Subí una foto contigo, más 4 amigos, y ya estás participando. Ron Bacardí, mezclate. Bases y condiciones en la página Bacardí Fiestas Mezcladas de Facebook. Hola. Hola, ¿qué sé? Sí, ya llego, me agarraste comiendo. ¿Cómo que la reunión ya? Bueno, pará, dame 5 y estoy ahí. Ah, guardame un Orbit. Porque lo que comes te persigue. Mastica un chicle Orbit sin azúcar después de comer o picar algo si no pudiste lavarte los dientes. Orbit, protección contra las caries con el mejor sabor. Reconocido por la Federación Dental Internacional. Estás escuchando No Toquen Nada. Presenta Tarjeta Santander PYME, que te permite ahorrar en los gastos asociados a tu actividad empresarial. Treinta y tres minutos pasan de las 9 de la mañana. Darwin, su columna, esta que es en vivo y que es... Y que es única, señor, que sí. No tiene repetición. Que si no la escucha, todo lo que no escuchó hasta ahora no lo va a poder escuchar nunca más en su vida. Yo, señor, la puedo elegir así para... como llega, desaparece, ¿eh? Yo la puedo elegir como una de las dos que va el sábado. Puedo elegir 3 si quiero incluso. Usted no elige un carajo, señor. El que manda soy yo. Así que si a mí se me ocurre que se me ocurre que esta no va, no va. Y chao. Y esto es lo último que pueden estar escuchando. La única que pueden escuchando en su vida esto que estoy diciendo ahora. Así que aprovechenlo, señor, porque puede que no sea nada novedoso lo que voy a decir, pero es único. Muy bien, eso, irrepetible. Eso es irrepetible, señor. ¿Y por qué es irrepetible? Porque no dimos con la tarasca, porque no dimos con la guita. Así que todo lo que quieran, lecueder@oceanofm.com, le mandan ahí a Lecueder, vos Lecueder, pagale, comprale la casita en Marindia a Darwin. Eso tiene que poner. Darwin, noticias. ¿Ah? Bueno, se atrincheró otro, señor. Sí, un comerciante en el centro, ayer que se entregó, por suerte, finalmente, sin problemas, sin intercambio de disparos, se entregó. Sí, porque se ha tomado 2 o 3 botellas de whisky y se entregó. Dos o tres de esas que estaban bajando ahí. Eso hubiera sido una buena solución para Feldman. ¿Cuál? Con las botellas de whisky, señor. ¿Me entiende? Un mamado se termina entregando. Claro, usted dice que sí. Sí, tarde o temprano, sí, le viene hambre o algo, quiere comer unas pizzas, algo, ¿entiende? Empieza a hacer el agujero ese del estómago del mamerto y bueno, tiene que pedir algo. Y este se ve que, bueno, estaba metiendo botella de whisky como loco para adentro. ¿Y qué pasó? ¿Qué vino a pasar? Bueno, se entregó. No, un vecino lo buchoneó al 911. Gana joder la gente, que lo tiró, Fue una llamada anónima, sí. Sí, qué gana de joder, la verdad. Bueno, el hombre se está bajando su botellita de whisky ahí, qué problema, señor. No mata a nadie con whisky de contrabando, señor. Ante un posible delito, el ciudadano se sintió en el compromiso de llamar a las autoridades, ¿no? Pero un delito menor, señor. Delito que también de alguna forma le hace bien a la sociedad. Por un lado delinque, por otro lado le hace bien a la sociedad. Porque el whisky más barato para la sociedad también es una especie de bálsamo colectivo, señor. Ajá. Cuanto más whisky barato se pueda vender, menos loquitos de estos vamos a tener, de los loquitos atrincherados, ¿entiende? Bueno, yo no creo que sea así, y ese razonamiento lineal que hace no lo acompaño directamente. Porque cuanto más whisky adulterado, menos loquito atrincherado, es un razonamiento único suyo, ¿no? Porque no, nadie... whisky barato, no adulterado, dije yo. Barato, vale. Señor. Bueno, adulterado es barato también, ¿no? Sí, es barato, pero es adulterado. Yo digo barato. Yo confío confío en los escrúpulos de este señor, confío en que no lo traiga adulterado, porque ahí sí, ya para mí es pena de muerte. Adulterado, whisky adulterado, pena de muerte. Pero si no, si estaba bien el whisky, pero lo traía de contrabando, nomás me parece que también está de alguna manera aportando al entrenamiento de esta sociedad que está crispada, señor. Hay que mamarse más, señor, hay que mamarse más. Evidentemente nos estamos mamando muy poco y por eso va a ser todo el tiempo estos loquitos que se atrincheran con las escopetas, señor. Es impresionante. Una cosa, es como una fiebre, es un virus, señor, es la gripe A del atrincheramiento, señor, todos se atrincheran. Este Manolo se atrincheró, Manolo, pará, Manolo. Manolo se puso nervioso, bueno, a ver, en realidad tampoco dos estaba... 2 horas y media, señor, resistiéndose, sí. Atrincherado. Sí, y además, no es que llegó la policía y él no quiso salir, sino que ya la policía estaba dentro, aprovechó un descuido, tomó un arma que él tenía y ahí se puso contra una pared y quedó, ¿no? Un rato largo. Así, el gallego así, ven la tele y copia. Y ahí le copió Manolo. Y ya se atrincheró ahí con el arma. Sí, puede ser también. Dice usted que incidió el caso del fin de semana. Y los botijas y los gallegos miran la tele y copian, señor. Con la cosa que ¿cómo así, es eso? ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir que los botijas y los gallegos? Todos los miramos la tele. Copian. Los botijas y los gallegos, señor, está estudiado. El gallego copia de la tele lo que ve, señor. Ajá. Es así. Y bueno, está. Y de un día te ven o explotar algo ahí y se hacen etarra. Y otro día te ven ahí a un Feldman con 600 armas y dicen, yo me atrinchero también, te dice el Manolo. Y el Manolo fue y se atrincheró. Como un gil, ¿eh? Yeah. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Con esta fiebre nueva de la gente que se atrinchera. Y la verdad que... Lo que hay que hacer es dispararle antes que corra a atrincherarse, señor. No, Darwin, ¿qué está diciendo? Ya ves arrancar para adentro a uno y ya le tiene que pegar un tiro en la nuca. No, Darwin, sí, no es un procedimiento policial. ¡Se va a atrincherar, señor! Pero eso no es un procedimiento legal, ni siquiera... No es acertado, pero tampoco es legal. Yo voy a entrar a un vecino para dentro de la calle y le digo, ¿con qué te vas a atrincherar? Y le tiro unos tiros a las patas, para que vaya viendo cómo viene la cosa. Porque si no, se te atrincheran después. Ahora parece que es moda atrincherarte. Es moda el hipo y es moda atrincherarte. ¿Es moda el señor. Hipo también? ¿Eh? ¿El qué es moda? El hipo. Ah, el hipo. El hipo touch, ese que se toca poner los dátiles arriba de la pantalla y atrincherarse. Las dos modas nuevas que hay en este país, señor. ¿Y cómo vamos a hacer para cambiar esto? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros jóvenes no se atrincheren? Ahora, la verdad que yo no tengo ni idea para solucionar eso, ¿entiende? Que es imposible que yo le diga cómo solucionar ese tema. Bueno, entonces si no tiene soluciones, ¿por qué critica las mías, señor? No, porque usted está hablando de algo ilegal, dispararle a la gente, la presunción de que se va a trinchear. Señor, medida ejemplarizante, se le dispara a uno que se esté poniendo a trinchear y ya va a ver cómo aprenden todos los demás, no se atrinchea ninguno más. Sí, así como copian lo que ven en la tele, van a entender que les va a pasar lo mismo si es que lo copian, ¿entiende? Ah, sí. Es así, todo por la tele tiene que ser, señor. Vale, sí, se manda a Nano Fole a una casa donde, casi está trincherando uno, y donde salga a decir, ay, no me estoy atiñando, pa, un tiro en la frente, y no está trincherando, atrincherate, si te digo atrincherate. Pero que no es una trincherada, sino una presunción de alguien que se atrinchera. Sí, claro, presunción de alguien que se atrinchera, se puede disparar. Eso es lo que hay que poner bien en la ley. ¿Cuándo sale ese proyecto? No sale nada de ese proyecto. Hay una ley de procedimiento policial al que se le van a hacer modificaciones, seguramente. Ahí está, no permitir que se atrinchere, señor. No, se le van a hacer algunas modificaciones, pero no tiene nada que ver con estas cosas absolutamente ilegales que dice usted. Pero es como la pica por todos los compas, señor, pegarle un tirote que se atrinchere. No, es para todo, claro, ¿entiende? Es para por el bien de todos. La solución... No, la solución es la... Porque el que se atrinchera es como el que se queda en la pica esperando a que salga lo otro, señor. Está la solución mal en general, por más que tengamos el caso del fin de semana muy fresco, en general son como allá, las soluciones no son... No tan fresco. Bellman ya está congeladito. Le estoy diciendo que la solución es por la vía del diálogo. Como hizo ayer con este almacenero, me parece correcta que sea la vía. No puede hablar con un almacenero gallego, no se puede hablar. Te terminás pegando un tiro vos en la boca, ¿no? Escúcheme, no se puede hablar por los precios de la cosa, se va a poder hablar. ¿Por qué no va a poder hablar con un almacenero gallego? No se puede hablar, ¿por qué no? Porque el almacenero gallego todo el tiempo piensa lo que querés cagar, ¿no? Es insoportable. Hombre, ¿qué me estás...? Yo conozco almaceneros y baristas gallegos de toda la vida. Muchos Pepe, pero y los conozco y... Y bien, muy bien ellos. Así que no, nunca tuve un problema, se puede hablar con ellos. Sí, muy bien hasta que no se atrincheran. No, nunca se atrincheraron los Pepe que conozco. Uno de la vuelta. Le decís, no, pero ese jamón no me gusta, Pepe, y ya te digo, ¿cómo que no te gusta? Me estáis diciendo que este jamón que he traído yo es lo mejor que hay en plaza. Y ya se ponen como locos. Bueno, por favor. Eso le sucedió con su almacenero gallego, pero eso pues sería violento él o se pondría mal él. No, se ponen, son mal llevados, se reaccionan mal, señor. No se puede hablar, hay que tirarle a las patas si quiere, a las patas, ¿está? Quedamos así. Bueno, en el caso de Feldman, porque vamos para el caso de Feldman también. Sí, sí. Porque acá no nos podemos quedar con un solo caso, porque no es cuestión de quedarse con el atrincherado nuevo, fue como una novedad. Cuando tenemos otro atrincherado que es el original, ¿eh? Porque ya sale uno y ya va. Sí, usted vincula los dos casos con el atrincherado. Sí, nuevo, no está mal que los vincule porque dos situaciones de atrincherarse así tan seguida, bueno, puede ser. Pero no hay ninguna otra vinculación por ningún lado, ¿eh? Porque de qué. ¿Y Valle qué dijo? ¿Valle qué dijo? Sí, ¿qué dijo de este otro atrincherado? Que tiene antecedentes de clandestino, de tener armas en la década de los 60. No, estoy hablando de Feldman. No, le pregunté de Manuel. Manolo la tupa, parece. No le dijo Valle eso. No, no dijo que Manuel era tupa, no llegó, no le pregunté tampoco, ojo. Y bueno, pero habría que... Ahora, ¿cuál es el tema de... Volvemos a Feldman, no quiero marear a la gente, pero volvemos a Feldman. Parece que están buscando a la rubia, señor. Están buscando... A la rubia que iba a la casa de Aires Puros. A la rubia que dijo el vecino de Aires Puros, señor. Ahora, el vecino de Aires Puros es el que habló de la rubia, que es el que comanda la investigación policial ahora. Porque es el que más sabe de Feldman. Entonces está al frente ya. Me imagino yo, lo deben haber puesto al frente. Al vecino. Y sí, señor, si están siguiendo la pista que tiró el vecino. Una mujer rubia, no sé cuánto, unos 50 años, que fue esta compañía de Feldman por la vecina de la calle Elba varias veces, señor. Sí, así que lo tienen ahí. Hasta ahora nadie sabe quién es ella. Bien. Así que el vecino... Según Jorge Valle, la mujer rubia sería Marenales de Peluca. Eso es lo de la teoría de Jorge Valle. Pero todos sabemos que Jorge Valle... Estaba en el pelo, está tenso, yo qué sé. Como a Jorge Valle, como que se le fue el... Le hace el... Y se le escapa el relleno, ¿entiendes? Sí, sí, apareció en escena con todo. Sí. O sea, Jorge Valle está tan loco como Marenal, y lo que nos deja en la puerta es una paradoja. Tanto Valle puede haber inventado eso en su cerebro deteriorado, o Marenales puede haberse puesto peluca y tacos altos, porque están los dos tan locos uno como el otro. Entonces... ¿entiendes? No tenemos cómo encontrar la verdad. Sí, la justicia será la que pueda encontrar la verdad. Nosotros va a ser difícil. Sí, es dificilísimo. Sí, porque sí. Usted dice que es un caso que se complica más. Sí, claro, sí, porque hay que quererle a uno de los dos locos, ¿entiendes? O sea, hay que creerte que es capaz de uno de los dos locos. Un loco es capaz de inventarse todo esto en su cabeza y el otro loco es capaz de ponerse peluca y taco saldo y hacerse pasar por una mujer rubia de 50 años. Y en cualquier caso son capaces. Entonces hay que ver, señor. Bueno, a eso, a toda esta cosa de la mujer rubia, de la que estamos, que puede ser perfectamente Sonia Brescia, se lo digo ya, se la tiro para que Sonia vaya Brescia, que esté vinculado. A ver, una mujer rubia de unos 50.000 años, dice. No, 50 acá, años, dice. Entonces no puede ser. No puede ser. Ahí se me cae la teoría de Sonia Brescia. ¿Hasta ahí va su teoría? ¿Ya se la tiré para abajo? Sí, ya está. Yo no puedo creer. Bueno, no dije que fuera una gran teoría, señor. No, era un, estaba colgada, pendía de un hilo y se me cayó porque no venía más, claro, Sonia. Pero se la ve tan joven, capaz que por eso se confunde la gente. Y después se suma la existencia de 4 cédulas de identidad verdaderas pero con distintos nombres que fueron descubiertas en la casa de Shangri-La. Ajá. ¿Esto qué quiere decir, Macro? No, no. ¿Sabe lo que quiere decir? El tipo usaba identidades falsas, más que no, eso. No, no se agiere, Macro. No vaya por lo lineal, no vaya. A ver, dígame. Además, le apasionaba el juego de la cédula y quería ganarlo a toda costa. No es un dato menor, señor. Hay que estar bastante loco para eso. Fue el más fanático de jugar a Soleil. Tenía muchos números, además. Claro, tenía mucha chance de ganar. Ahí está. Más chance que nosotros, seguro. Sí, cuatro veces más, señor. ¿Qué le parece, lo que descubrimos? Estaba loco, Feldman, efectivamente. Además, cobra fuerza la hipótesis de que no se trataba de un traficante de armas, sino de alguien que acopiaba armas de todo tipo, aunque no se sabe con qué fin. Bueno, qué hipotetizón. Gran hipótesis. Alguien que acopiaba armas de todo tipo no sabe con qué fin. La verdad que yo, jefe de investigación, me viene con esta hipótesis y le doy un ascenso. Jefe, tengo una hipótesis. Este hombre acopiaba armas no se sabe con qué fin. ¡Excelente! ¡Brillante! A partir de ahora usted será mi mano derecha. Necesito gente cerca de mí con la precisión para las hipótesis que usted ha demostrado tener. Sí, tiene una duda razonable que tenían todos, ¿no? El de arranque. Pero, señor... De acopiado arma no se sabe con qué fin, no es una hipótesis, señor. Fabunde, espero que note la ironía. Agarre sus cosas y váyase a vender tortas fritas a la playa Ramírez, dame el favor, no vuelva más. Dentro del perfil de Feldman que los investigadores realizan, cobra cuerpo la teoría de que se trataba de una persona desequilibrada. Si bien los investigadores vienen trabajando un poco lento y con falta de precisión, no se puede decir lo mismo de los peritos psiquiátricos de la policía, ¿eh? Cobra cuerpo la teoría de que se trataba de una persona desequilibrada. Y ya me parecía a mí que alguien que tiene más de 700 armas y 500 granadas de fragmentación no podía significar el equilibrio para el país que promete la fórmula nacionalista, ¿no? Y está bravo. ¿Cómo cobra cuerpo la teoría de que era una persona desequilibrada? ¿Qué chance hay de que no lo fuera, me puede decir? Por lo menos el momento que lo conocimos todo estaba bastante desequilibrado. Pero esto se vienen pisando las pelotas, le digo, Los vecinos de Aires Puro llevaron una investigación mucho más seria que la policía nuestra, señor. Comparado con esto, la investigación de Nano Fole del otro día del caso Freddy Cabó era del Skol Dan Shar, señor. No la vi, pero usted dice que comparada con esta era muy buena. Sí, escúcheme, era del FBI, impresionante. Le habló con la empleada, con el portero, toda gente que miente. A propósito, ya Dano Fale para mí no se está jodiendo, no está tomando el pelo. ¿Usted no vio con la colorada que habló en Canal 10? La que tenía el pelo tipo canosa. No la vi. Ah, increíble. Le comunicó él a una vecina que llegaba, una veterana con el pelo teñido de rojo. Sí. Le comunicó que... Había tenido a Manolo. ¡Ah, no puedo creer! ¿Y qué pasó? Decía la señora. Y ahí, a partir de ahí empieza un diálogo de la nada porque le acababan de comunicar. Pero entonces, ¿en vivo todo eso o grabado? No, grabado. Hasta ahí que... lo hayan grabado porque a veces no sale bien y hay que repetirlo también. Entonces la señora seguía sorprendiéndose y dice, ¡ay, sí, entraba a caja! Sí, sí, sí. A mí me anotaba en el cuaderno, a mí me tenía anotado en el cuaderno, qué bueno. Entonces me dice que lo mataron entonces, qué suerte, y se fue contento. Espere porque viene lo mejor y cerró el paréntesis. Y usted tenía diálogo con él, le compraba poco porque era mucho más caro que el supermercado de la Era carero, Manolo. Eso de atrincherarse bien de carero, señor. Increíble el aporte de el almacenero Caredo tarde o temprano termina atrincherándose. Son perfiles psicológicos que de alguna manera se continúan, ¿entiendes? Tienen una línea de continuación. Usted dice que sí, por eso. Sí, bueno. Sí, sí, el Caredo tiende al atrincheramiento, señor. Por eso al Caredo nomás ya hay que dispararle. Ni bien uno entra, hay que dispararle. Porque yo no tenía idea de cuál era la relación cuando editaron esta nota, ¿dónde hacían el vínculo para tener algún aporte, no? No, no debía ser ningún tipo de relación, debía ser porque justo en esa imagen, esa toma quedó Nano Spole con el pelo volando hacia un costado, que es lo que más le gusta. Bueno, claro, ¿no le quedó el pelo volando hacia un costado? No estaba ni la toma. Me gusta cómo lo está agarrando de un lado solo el viento últimamente a Nano Spole, le queda el pelo topo a un costado. Espectacular. Toda la parte de la, del perfil izquierdo, todo limpio, prístino, con toda la oreja así para afuera y el pelo volando hacia un costado. Es una imagen espectacular, señor. El turista que viene acá y de eso no se quiere ir más. Y no. Es una imagen linda. Bueno, cerramos paréntesis y volvemos a este sí, caso. Sí, además dice, llama la atención también la importancia que tenían en su vida los animales. Pero por fin un dato interesante, señor. Ya decía yo que la gente que tiene esa locura con los animales no está bien de la capucha. Es así. Esto me sirve para varios amigos míos que tienen una devoción por los animales incomprensible para el mundo humanoide en el que yo me muevo, señor. Mientras que las fotos de la familia las tenía relegadas a un segundo plano, abundaban las fotografías de sus 8 de perros catados en distintos lugares y en diferentes poses. Ajá. Ah, esto es más feo sí. De lo que yo me imaginaba, claro, Qué divino esto igual, Acá sí, ¿no? Chapón con el dato este que pone el observador tomado de la policía. Les hacía foto a los perros en exteriores, señor. Es el Raúl Valdés de los perros del cumple 15, se ve espectacular. Capaz que trabajaba de eso. No lo sé, no qué lo bien. Sé. Qué bien, me gusta eso de que les tomaba foto en varios lugares. Tendría mucho cariño porque eran sus únicas compañías, digamos, ¿no? Su única compañía eran los perros. No, como si fueran... capaz que estaba planificando una revista de modelo de perras publicitaria esta. ¿Cómo es? Llaman las modelos perra esta publicitaria, ¿cómo es? ¿Qué son las modelos perra? ¿Viste? Que salen de espalda a la tapa de la revista. ¿La qué? Las que salen de espalda la tapa de la revista. Los culos con nombre, eso. Ah, bueno, sí, las vedettes. Los culos que tienen el nombre arriba, exactamente. Pero de perro, ¿entiendes? Es una gran idea. Una revista de relajo, como está la revista que hay en los kioscos, pero de perro. ¿Poner culo de perro? A caras de perros se llama la revista, ¿entiendes? Sí. Es espectacular. Y ahí salen perros famosos. No, solo perros famosos, no se vaya a creer. A ver, ¿qué más? Perro famoso, señor. Ah, solo los perros famosos. Claro, ¿no? Yo entendí que me decía, no solo perros famosos iba a agregar algo más. No, solo perros famosos salen, señor. O perros de famosos, dirá usted. Perro famoso en sí mismo. El perro de Krishnamur es un perro famoso, por ejemplo. Perfecto. Por transitiva. Perfecto. Perro de China Zorrilla, aparece ahí. Dice, no confío en Mujica. China y yo siempre votamos al FA, pero en esta segunda vuelta vamos a votar en blanco, ¿no? El perro. El perro, claro, diciendo eso. ¿Eh? ¿Qué le parece? El perro diciendo, China es una mentirosa contumaz. Dice, es mitómana la vieja. Me miente todo el tiempo, el perro. Bueno, pero la está matando la dueña, el perro. O el perro de Stirling, tirado en el pato de una chacra y con la declaración. Me costó salir del mundo de la quema de marihuana. En un momento se me había hecho imprescindible la concurrencia de una quema con Guillermo, pero ambos pudimos salir de ese camino pernicioso y ahora estoy limpio. Espectacular, señor. Es un ideúnete de Feldman, de la revista de perros, señor. La revista de perros famoso, ¿o no? No está mal, ¿eh? No está mal. Feldman dejó su legado, ¿eh? No es una idea de Feldman. Está bien, habrá comprado armas como un loquito, pero también dejó un legado. Hay que ver también al poeta, hay que juzgarlo por sus mejores versos, señor. Y si bien Feldman era un loco de mierda que tenía 700 armas, también dejó el legado este de la revista de perros famoso, señor, que es muy bueno. También se puede concluir que más personas accedían a ese material, dice el diario, que ya que se encontraron comunicaciones entre personas e instructivos sobre cómo recargar municiones, cómo armar trampas explosivas y cómo fabricar un silenciador en forma casera. También se encontró un instructivo de cómo armar zapallito relleno con el mismo relleno del zapallito, que primero se lo saca afuera y después se lo vuelve a poner, pero con un poco de alguna cosa más. Por lo que se puede concluir que el hombre estaba dentro del grupo de gente que rellena los zapallitos con el mismo relleno de zapallitos que ya trae de antes y que se lo saca para volver a echarlo ahí. Qué rico, ¿qué es eso con algún queso? Es de loco eso, es de loco. Eso, hacer eso con el zapallito es de loco. Ya trae el relleno, ¿para qué se lo saca y se lo vuelve a poner? Porque le hace un preparado, le pone condimento, le pone queso, le hace un buen preparado, un queso por arriba para gratinar y ahí lo manda, ¿entiendes? ¡Un queso por arriba! a tirar esos talos que hace el zapallito. No. Lo desolla al pobre zapallito y lo vuelve a rellenar con su propia tripa, señor. Pero preparado. ¿Cómo le va a sacar la tripa? Ay, condimentado. Voy a poner solo para echarle un poco de queso, señor. Condimentado, lo prepara, lo mezcla. Si hubiera sido caníbal, hubiera sido terrible. Hubiera sido lo peor del mundo. Ay, vamos a desollar a este y le volvemos a poner el relleno, pero con un poco de queso. Da la puta. No, bueno, Darwin, marido, no le gusta. Enfermo, es muy rico. Enfermo, trastornado, Felma. Es muy rico el zapallito relleno del propio zapallito. Pero Felma no tenía esa receta, usted está inventando cosas. Sí, señor, tenía cómo hacer de fabricar silenciadores caseros y zapallito relleno casero, señor. Y en lugar de hacerlo con carne picada y salsa blanca, como le hace la gente que está en sus cabales. El relleno de los zapallitos, no el silenciador casero. Eso no sé, con si salsa blanca y carne picada no se puede hacer un silenciador casero. No sé si lo saben. Es difícil. ¿Eh? Es difícil. Mil formas de no hacer un silenciador casero. La primera es con salsa blanca y carne picada. No se puede hacer. ¿Está? Vamos a estar dando una por día de acá hasta fin de año. Muy bien. Mil formas de las que no sirve para hacer un silenciador casero. ¿Está? Qué pavada grande, ¿no? Porque mil formas, uno no necesita mucha información para eso, para no hacer. Por la duda, señor. Bueno, usted también, está bien. Usted abre la posibilidad. Usted, todo lo que sea original, todo lo que salga de es su cierto. Rutina, todo lo que se escape mínimamente de lo predecible, lo incomoda, señor. Usted dice. Es evidente. Es una puede cosa ser, que puede. Tiene, ya lo habló con su psicólogo, eso usted. No estoy yendo, no sé. No está yendo al psicólogo. Muy bien, por fin, se dejó de... Sí. No, hace años. Por fin. Se dio cuenta que lo estaban estafando, que no me estaban estafando de ninguna, no sentí eso, simplemente. Lo estaban estafando. ¿Anotaba? No. Lo estaba estafando, señor. Psicólogo que no anota, psicólogo lo está estafando, señor. Tiene 40 casos y se acuerda de todos sus familiares, de todos los... Bueno, en su caso no hay mucho problema, es fácil de deducir, pero lo que quiero decir en general, de todas sus amistades, de todos sus afectos, tampoco es difícil porque son dos o tres nomás, pero lo que de toda su vida, de todas sus cosas, lo que recuerdo de la infancia, no se acuerda sin anotar, señor, es imposible, lo está estafando, un psicólogo que la anota es un estafador, yo me paro y le digo estafador y me voy. Bien. Perfecto. Bueno, me di cuenta de la... Porque, ¿qué pasó? Salió una nota de Mieres, señor, en El País. Sí, no la vi. El digital, por lo menos. No sé si salió en la... ¿cómo es que se llama? En la edición impresa. Exactamente. ¿Qué es lo que pide el debate entre dos, no? No el debate. Habla del peligro de que gobierne Mujica, señor. Ah, no lo leí. ¿No lo leyó? No. Ayer estaba, señor, y mire qué interesante esto que trajo El País acá. Dice, así se refirió en septiembre de este año el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, con respecto a un posible gobierno del candidato Frente Amplista. La columna publicada en Montevideo Portal hace referencia a las estrategias de los partidos políticos y los hechos en concreto. Allí Pablo Mieres expresó sus sensaciones con respecto al movimiento político del Frente Amplio y cuestionó algunos puntos. Señaló que el partido gobierno intentó, y acá viene una parte buenísima, de País y pone, y los sigue haciendo, según comentó hoy consultado por El País Digital. O sea, lo llamaron, le leyeron toda la columna y dice, y le preguntaron, más o menos andá por el mismo lugar, rumbeado, digamos, lo podemos publicar así como viene. ¿Y qué dijo? Lo sigue haciendo, dijo. Eso es lo que aparece acá entre comillado. Seducir a los indecisos con la consigna de no se preocupen, muchachos, que si gana Mujica gobernará la misma gente que gobernó durante este gobierno. Y ante eso el líder independiente se manifestó contrariado en aquel momento y más o menos lo sigue pensando según corroboraron. Es muy serio lo que hizo El País Digital, o sea, ya está, podemos decir tranquilamente que está peor que la República, porque la República por lo menos va hasta el año 99 a buscar una declaración de audio de la calle. Estos van hasta septiembre a buscar una columna de miel en Montevideo Con, o sea, impresionante el deterioro del país, es una cosa pero alarmante. Y que repitieron la columna y que le preguntaron si pensaba lo mismo. Sí, claro, lo llamaron y dijeron, y más o menos vení por ese, digamos, rumbeado para ese lado, seguí viniendo, lo podemos poner nomás. Entonces dice Mieres, ¿no? Pero lo interesante es que rescataron esta columna, que es un columnón, que yo no la había leído, ¿entiendes? Entonces vamos a leer la columna de Mieres. Dice, la de septiembre, bien. La de septiembre, exactamente. Dice Mieres. Entonces, empieza la columna. ¿Por qué Mujica enfrentó a Astoria Tabaré Vázquez para ganar la candidatura presidencial? ¿Por qué cuestionó la gestión al frente de la economía del contador Astoria? ¿Para qué? ¿Qué pareció que escriba Valle, mire? Todo con preguntas, ¿vio? Mucha pregunta. Sí, mucha pregunta. ¿Para qué se generaron tantos conflictos internos en el Frente Amplio? ¿Por qué Mujica rechazó las condiciones que Astoria planteó para aceptar la vicepresidencia? Bueno, de eso se tratan las internas, mire. Primero se compite y después se negocia. Lo mismo pasó en el Partido Nacional. Los discursos cambian, se amplifican. Y claro, lo que pasa es que pedirle que entienda esto a Mieres es imposible. Porque él no sabe lo que son las internas. A lo que tiene una unipersonal con un empleado que iba en posada, así es imposible que sepa qué pasa antes y después de una interna, ¿no? Solo un ingenuo puede creer que si gana Mujica gobernará Astori. Y acá es donde me di cuenta, por fin, del problema endémico de Mieres. El problema endémico de Mieres, dígame. Estuve un tiempo tratando de descifrar qué era lo que me hacía ruido de Mieres y sus posturas. Y con esta columna, que gracias a Dios y al diario El País de los Pogo ha vuelto a vivir y puedo leerla, finalmente logré darme cuenta del nudo de la cuestión. A ver. Mieres tiene el problema de los creyentes radicales. Parten de la premisa a la que quieren llegar, buscan razonamientos que la justifiquen y se quedan convencidos de que tuvieron un comportamiento lógico o racional. Sería gracioso si no fuera un poco triste. Es como ver a un niño hacer un truco de magia con el que solo logra engañarse a él mismo. Enternece, pero da un poquito de pena. ¿Entiendes? A ver, vuelva a su idea del mal endémico. ¿Qué pasa, no? Sí. Es el mal endémico del religioso radical, es así. Se piensan que eso es pensar, y no es pensar, es buscar la forma de hacer pasar por lógico lo que uno cree, pero, digamos, en realidad lo que está haciendo es justificar lo que uno cree. Parte de la premisa, parte de la conclusión y va para atrás, reconstruye para atrás. ¿Entiendes lo que le digo? Sí, claramente. Solo un ingenuo puede creer que si gana Mujica gobernará Astoria. Eso él ya lo que cree de antes. Entonces lo hace pasar por lógico. ¿Eso entiende? Sí, sí. Y ese es el mal endémico de siempre de Mieres. Y sí, porque ¿qué se le puede decir a alguien que cree lógico que un señor abstrato mandó a su hijo de carne a trotar sobre el agua y multiplicarse unos panes, señor? ¿Entiendes? Que quede claro, yo no cuestiono que él crea lo que cree. A lo mejor tiene razón, pero el punto que delata sus limitaciones es que lo quiere hacer pasar por lógico y racional. Cuando en realidad es una cuestión de fe. Él ya cree eso antes de hacer todo su razonamiento, que no sobrepasa la tautología del razonamiento. Pero bueno, es una de las básicas para ser religioso y para ser político, creerse su propia tautología. Para todo político. Claro, como observador político no sé cómo será, mire, pero como intelectual deja bastante que desear. Todos sabemos el poder que tiene un presidente. Usted no creo que sepa, mire, a lo que nunca estuvo ni a 100 kilómetros de casa de gobierno. Bueno, uno puede saber igual. Yo sé señor que... Mieres sabe lo mismo que yo del poder del presidente. Una mierda, Mieres, nada sabemos, ni usted ni yo. Tenemos idea de lo que es eso porque no sabemos lo que es el poder. Aunque usted juegue como un niño que se piensa que está jugando a las maquis cuando en realidad no puso la ficha y son imágenes de presentación del juego y no el juego en sí, porque esa es la relación que tiene Mieres con el poder. La misma que tiene el niño que juega a la maquinita sin poner la ficha, señor. Así que dudo que sepa nada de lo que es el poder del presidente, Mieres, si usted me permite. Se puede hacer una operación de maquillaje en la campaña electoral durante un mes, dice. Si la idea es maquillar a Mujica, precisan 2 o 3 años fácil. Bueno, lo han maquillado. Se puede controlar al candidato y pasarlo de Cayetano. Cayetano cierro. Durante el tiempo de la campaña de... Qué lumpardo, Mieres, Está escribiendo para el populacho, Mieres, Cayetano, opa, cuánto barrio, Mieres, Dice Cayetano, de Querusa, Pablo. de Querusa a la Merluza lo quieren pasar al lojillete, Pero qué rentifusa que son, Que no se hagan lo nunca visto esto, que nosotros, los que tenemos calle, Pablo, Mire, los que tenemos toda la yeca, sabemos bien cómo viene la milonga, no nos comemos ninguna porque no somos tarios, Qué columnón de Mire. Una columna de septiembre, dice usted. Sí, menos mal que El País la trajo de nuevo a la palestra. Yo me la había perdido y era excelente. Tiene lunfardo, tiene lógica de descarte, tiene conocimiento de tiene poder, todo lo que tiene que completito, tener. Señor, completito. Dice, y termina diciendo, si gana Mujica será él y su grupo los que gobernarán durante el próximo periodo de gobierno. ¿No les parece muy ilógico que después de 40 años de historia, dos sectores políticos tan organizados y fuertes como el Partido Comunista ganen el poder y lo dejen en manos de sus rivales internos que fueron derrotados en las urnas? Y ahí volvemos a lo de hoy, ¿verdad? Uh-huh. El mismo problema. Él parte de su premisa, él parte de la conclusión y después muestra como que lo contrario a lo que él cree es ilógico. Perfecto. Sí, bueno, lo mismo razonamiento que el anterior. Claro. Bueno, mire, ese es el problema que tienen los radicales religiosos como usted. ¿Por qué dice el radical religioso? ¿No es un fundamentalista, mire? ¿Qué está hablando? Pero es el problema que tienen, señor, que se quieren hacer pasar por lógico algo que es cuestión de una cuestión que ellos creen, señor. Lo cual habla de sus limitaciones intelectuales. Son importantes, ya a esta altura. Es una forma de expresarse. No, señor, si alguien se vende como un intelectual, no puede mentirse a sí mismo diciendo que está haciendo un razonamiento lógico cuando en realidad no es más que una tautología. Está confirmando lo que quiere saber. No hay ningún desprendimiento lógico de todo esto. Es solo lo que él cree. Pero lo plantea como si fuera un razonamiento racional. Pues bien, Mieres, como intelectual estás despedido, mi viejo. Por una columna, no, dele otra chance, ha escrito un montón de columnas, escribe también El Observador, no, por una columna. O si tienen el nivel de esta, la verdad. Bueno, hay que leerlas, hay que leerlas, vamos a una chance más. No, léalas ustedes, yo ya lo abandoné acá. Tema musical del día de hoy que nos fuimos al corno de tiempo. Vamos a escuchar, señor, de este tema que tiene que ver con todo esto, el atrincheramiento, que es una fiebre primaveral, evidentemente una cosa, le pasan dos cosas, a las mujeres se le atrinchera la ropa en el ropero y por eso salen semidesnudas a la calle, y bueno, los loquitos se atrincheran con armas dentro de los lugares, así que vamos a escuchar Spring Fever, que es un tema de Elvis Presley, señor, que se atrincheraba en el botiquín de Elvis Presley. Spring Fever, love is in the air. Spring is everywhere. A little bird, he told me so. He said, come on, get on the go. Open your eyes, the sky is full of butterflies. The blossoms on the trees stirred up the honeybees. Spring makes my fever rise. Spring fever. Spring fever. Spring is here at last. Spring fever. My heart's beating fast. There is no doubt now. Love is in the air. Get up, spring is everywhere. Well, if you feel the wanderlust, just grab a car, a hop a bus. In every town, there's excitement to be found. So much is happening, don't miss the joy of spring. The world's in love, just look around. Spring fever comes to everyone. Spring fever, it's time for fun. There is no doubt now, love is in the air. Get up, spring is everywhere. Spring fever, it's spring fever time. Spring fever, watch that fever climb. There is no doubt now, love is in the air. Everywhere.